carta al universo, donde le decía que te quiero. Me pregunto a qué sabrán tus besos, uva, menta o caramelo. Cause you're just let me stay with you through all the day. Let's go through 9 o'clock until it's overnight. Just give me your time and maybe you'll get mine. So solo quédate hasta el amanecer. Junto a mí, one, two, three. Estás en mi mente, ya no hay día en que no estés presente. Y si esto es amor, así se siente. Hey boy, you're mine, can't get you off my mind. All day, all night, contigo quiero estar. Tú y yo, I don't need no more. Muéstrame más de ti, no solo tú. Quédate hasta el amanecer. Junto a mí, one, two, three. Hasta que te inicie.